Bueno, la idea surgió hace ya varios días de hacer algo por los ciclistas, debido a que todos los días vemos que siempre hay un ciclista que participa en un accidente de tránsito. Y siempre las causales no te vi, no me di cuenta, de dónde saliste. Bueno, analizando todas esas causales que son factores de accidente, empezamos a analizar, como es nuestro trabajo, analizar los factores que están interviniendo en este caso y qué tenemos que hacer para evitar y que esto no vuelva a ocurrir nuevamente. Esa es nuestra finalidad de prevención, ¿cierto? Y para lo cual estudiamos. Y bueno, seguimos avanzando y tuve la grata noticia de que dentro del cuerpo de inspectores tenemos una persona que es técnica en accidentología vial, y qué mejor de formar un equipo de trabajo donde supo captar la idea, y la verdad me ha sorprendido gratamente es su trabajo. Ya me presento el proyecto, Sosa Jessica. Así que bueno, me pone muy contento esto, porque también esto nos lleva a trabajar en equipo. Y quién mejor que ella, que es una persona que pertenece al grupo motorizado y que está viviendo todos los días esta problemática. Así que bueno, le di la responsabilidad de armar. Y la verdad que recién termino de leer el proyecto y muy interesante, así que eso lo voy a